Noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí. Contacto Sur, la verdad tal cual es. Jorge, un gusto tenerte acá en lo que es la red Contacto Sur para su programa y, bueno, saber cómo está la realidad allí en el... Hola Rubén, buenas tardes, buenos días, buenas noches, conforme sea a qué hora nos logren escuchar entre los países de hermanos latinoamericanos y del mundo que nos escuchen. Un saludo muy especial para ti, para la Red Contacto Sur y para toda la audiencia, para todos los hermanos latinoamericanos. Bueno, en Ecuador, como consta en las noticias internacionales, en estos momentos tenemos tres elementos que marcan la coyuntura política de nuestro, de este país, ¿no? De mi país. El primer elemento es el aparecimiento de las cuentas de offshore que el presidente actual Guillermo Lasso sostiene o sostuvo en paraísos fiscales hasta antes de su inscripción, de su registro como candidato a la presidencia de la República el año anterior. Y esto nos trae como consecuencias, obviamente, que acá en Ecuador la credibilidad del presidente Lasso ha caído bastante. Hay que decirlo que tuvo un momento de niveles un poco altos, de más del 50%, por la campaña de vacunación contra el COVID que desplegó y porque prácticamente toda la acción de gobierno la dedicó a esto. No tomó medidas sociales y no ha tomado medidas económicas hasta esos momentos. Pero bueno, está terminando esa campaña, ahora ya están vacunando a niños de 5 a 11 años y ya viene lo serio, pues, ¿no? Ya viene lo de fondo. Y en lo de fondo está precisamente el tema económico y el tema laboral, ¿no? Eso es fundamental. En ese contexto aparece la lista de Pandora Papers, y ahí aparece el nombre de Guillermo Lasso, ¿no? Lo cual es muy lamentable para el país como tal, muy lamentable para él como personaje político y muy lamentable para el pueblo ecuatoriano, porque sin duda en las elecciones pasadas un poco más del 50% dieron el voto por este dirigente político de la derecha en la confianza de que podría, en la ilusión diría yo, de que podría cumplir con lo que estaba planteando en su plan de gobierno. Ahora viene la piedra contra los dientes, como se suele decir acá en Ecuador, porque la realidad, abordando el primer punto que te decía, la realidad de Pandora Papers implica que el presidente ha tratado de justificar con una declaración juramentada celebrada ante un notario. Este notario, después de celebrar de que se haga público, perdón, este supuesto levantamiento de esta escritura pública, salió del país, pues sacado del país y fue nombrado como diplomático en uno de los países de Europa, de una manera temporal, con una serie de contradicciones increíbles, porque él no podía ser encargado, porque no es funcionario de carrera, es un servidor prácticamente particular. Bueno, aparte de eso, está la negativa de la fiscalía y la negativa del propio presidente de transparentar este tema. Son alrededor de 14 cuentas offshore que se han detectado. Hay otras voces, otros voceros que dicen que están investigando y que podrían aparecer más. Y luego también las contradicciones propias. Hay un video que circula hoy en redes sociales y de la campaña electoral de este año, de enero y de diciembre, básicamente de enero, en el que se dice, Guillermo Lasso dice, una crítica muy fuerte en contra de las personas que han sacado el dinero del país para no pagar impuestos, y habla de los evasores, de los paraísos fiscales. Como te decía, con la piedra en los dientes, ahora esa es la realidad descubierta y en la que está envuelto él y dos presidentes más, tres en total de todo el mundo, una vergüenza para el país. Ahora mismo el presidente se encuentra en Europa en una gira. El Papa Francisco ha negado la posibilidad de que le reciba en el Vaticano. Obviamente esto implica ya la negativa internacional a un político en funciones de presidente que está seriamente cuestionado en el contexto internacional y en el contexto interno también, a pesar de que están haciendo un despliegue muy grande de las fuerzas de represión, de control del Estado, para evitar posibles desmanes, ¿no? O sea, estamos bajo un estado de excepción, un decreto de estado de excepción, ha legado a la situación crítica que se da en las cárceles de Ecuador, que también es parte de la noticia, ¿no? Lamentablemente en este año hay un número superior a los 300 asesinatos en las cárceles básicamente de Guayaquil y de La Tacunga y de El Turi en la provincia de La Suay, en donde con una muy fuerte cantidad de despiadada de terror se han dado esos crímenes en estas cárceles. Bueno, entonces alegando esta situación se instala el decreto de estado de excepción, y con ese estado de excepción se facultan a las fuerzas armadas y a las fuerzas policiales para que pudieran embestir en contra de la ciudadanía. Todo el mundo lo ha interpretado como una salida, una jugada, mejor dicho, que no refleja toda la sinceridad que se podría esperar de parte del gobierno, sino que está encubriendo ahí el deseo de tener adecuadamente cubiertos los flancos de seguridad para impedir que pudieran existir jornadas como las de octubre del 2019, en que Ecuador dio la sonada nuevamente para América Latina, Quito especialmente, y contra el gobierno de Moreno en esos momentos. Y fue precisamente contra el decreto por el cual se pensaba eliminar los subsidios de los combustibles y aplicar todo el modelo neoliberal. Ahora, esto nos lleva a la segunda, al segundo punto que caracteriza la coyuntura en Ecuador. Entonces, este segundo punto es la jornada de protestas de organizaciones sociales, entre ellas obviamente que señalar muy importante la CONAIE, la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, muy respetada a nivel continental por la capacidad organizativa que tiene y los niveles de conciencia, y por otras organizaciones afines que aglutinadas en una coordinadora han convocado a jornadas de movilizaciones en el país para demostrar al gobierno el desacuerdo con sus medidas tomadas y también que la exigencia para que se enmiende esto. Entre el pliego de peticiones, el pliego de exigencias, de demandas que tienen estas jornadas de movilizaciones, se encuentra la exigencia de que se derogue el decreto por medio del cual los precios de los combustibles tienen una banda de flotación que depende del precio del petróleo a nivel internacional. Te cuento, Rubén, y a todos nuestros amigos, que el precio del galón de gasolina extra, o sea, la común, en el gobierno de Moreno, al momento en el cual fue asumido este decreto de flotación de precios, era de $1.70 el galón. En estos momentos, el gobierno de Lasso decidió suspender la efectividad de este decreto, pero en $2.55 el galón de gasolina extra. Eso quiere decir, en buen romance, que han subido 85 centavos, y de $1.70 implica el 50% de elevamiento del precio de los combustibles, y eso se está reflejando ya en los componentes de la canasta básica familiar, ¿no? Por parte, por ejemplo, del sector panificador, se ha dicho ya que sus insumos han subido en ese mismo orden, en el orden del 50%, lo que tiene que ver con las grasas para elaborar el pan, las harinas, todos los elementos que tienen que ver. Obviamente, esto constituye una escalada de precios que se acompaña con la propuesta de ley que el gobierno ha enviado ya por segunda vez en estos días de esta semana a la Asamblea Nacional para que se discuta y apruebe una ley que inicialmente le llamó Creando Oportunidades, y que en realidad lo que facilita es para que el trabajador y el empleador lleguen a acuerdos de remuneración salarial por fuera del salario básico unificado de ley que está establecido en el país. Jorge, eso quiere decir... Sí, te escucho. Eso viene a ser como lo que quiere aplicar acá, es la misma receta que quiere aplicar Lacayo Pou, como le decimos al presidente uruguayo, que es una rebaja salarial encubierta, ¿no? Exactamente es eso, porque es para burlar al salario oficial, ¿no? Es para burlarlo, porque las justificaciones que te ponen en el proyecto de ley es que en base a la crisis económica producida por la pandemia y todo eso, es importante que los ecuatorianos tengan acceso a un trabajo, y considerando que los empresarios están en una situación económica dificultosa, entonces se facilita, se levantan prácticamente las exigencias de ley como para que pueda haber contratación, por ejemplo, sin seguridad social, sin los derechos a vacaciones, sin los derechos a estabilidad laboral o a liquidación por finalización de actividades. O sea, simplemente entras, trabajas, sales y te vas, ¿no? Y a un salario a pactarse, ¿no? Eso es también, no sé, Jorge, disculpa que te interrumpa. Eso también traería acarreado después un problema cuando te toque el momento de jubilarte, ¿no? Porque andás a ver si esta gente va a pagar los aportes patronales como corresponde. No, nada que ver. O sea, las estipulaciones de la ley dicen claramente, sin la obligación de aportar a la seguridad social. O sea, son, eso te decía, son simplemente contratos por los cuales tú llegas, trabajas, cobras tus horas y te vas. Además que vuelve a abrir la posibilidad del contrato por horas, ¿no? Es para burlar completamente el marco laboral que rige en Ecuador, ¿no? Es hacer un código, digamos que es un código paralelo, un código del trabajo paralelo, ¿no? Pero están, absolutamente... ¿Cómo están accionando los sindicatos? Bien, entonces esto te estaba comentando en el marco de las Jornadas Nacionales de Movilización. Ahora, esto sucedió en esta semana. Martes, miércoles y jueves hubo movilizaciones. Hay lamentablemente un periodista fallecido. No por la violencia policial, sino porque en la cobertura de su trabajo y por el apremio del conductor del vehículo, una camioneta que tenía que moverse para evitar gases y la arremetida policial, el periodista venía en la cajuela en el balde de la camioneta y cayó al piso y murió a causa del golpe en su cabeza. Es lamentable. Pero hay una cantidad de presos, detenidos y todo eso, y la respuesta política del presidente fue irse a Europa y decirles que al regreso hablamos. Es una actitud bastante, bastante incómoda realmente para el país. Los sindicatos, ahora viene el tercer elemento de la coyuntura. Los sindicatos, especialmente del sector eléctrico, Rubén, están organizándose porque al momento de salir el presidente en este viaje a Europa, deja suscribiendo un decreto por el cual se faculta la participación mixta de capital público y de inversión privada para la generación del sistema eléctrico ecuatoriano en todas sus fases, desde la exploración, la explotación, la distribución, el cobro, etcétera. Evidentemente, esto no significa que va a defender los intereses del Estado, porque el Estado tiene montada la red eléctrica nacional y la tiene funcionando adecuadamente, especialmente después de la inauguración de las centrales hidroeléctricas en el gobierno del presidente Correa. Ya Ecuador no tiene apagones, no tiene racionamientos y tiene una energía eléctrica con precios convenientes tanto para el país como para la población. Además, estamos exportando energía eléctrica para Perú y Colombia. Pero, digo, evidentemente el objetivo de ese decreto no es defender a la empresa pública estatal de energía eléctrica, de energías en general, sino facilitar el ingreso de la inversión extranjera, de la inversión privada también. En Uruguay, el presidente, el partido de gobierno que está de la derecha, hizo algo similar con lo que es el puerto de Montevideo, puerto limpio, como le llaman a nivel internacional, uno de los mejores del mundo, regalándoselo a una empresa, Camón Catilla, algo así, por 50 años, donde el Estado no va a tener intervención prácticamente. Entonces, es la misma política económica hacia todo lo que es el continente latinoamericano, directamente por mandato del Fondo Monetario Internacional y de, indudablemente que atrás de todo esto también está el imperio, ¿no? Sin duda alguna. También hay que contarles a los amigos que nos escuchan que estas son ya las consecuencias más evidentes de la globalización. O sea, la globalización allá en los 90, cuando empezó a ser debatida a nivel urgente en todo el mundo, para nada representaba una oportunidad para los países, nada que ver. Esta es una demanda de los capitales internacionales para entrar a expoliar los recursos de cada país. a llevárselos, simplemente a llevárselos, ¿no? Y hay que tener en cuenta cuando hablamos de inversión extranjera que no estamos hablando en las nubes, ¿no? En lo etérico de la inversión extranjera. Los capitales nacionales de cada país salen de cada país para ser depositados en los bancos internacionales y de esa manera poderse presentar en cualquier país como inversión extranjera. Eso hacen en cada país. Por ejemplo, en Ecuador, las grandes fortunas de Ecuador sacan su dinero, lo instalan en los bancos internacionales y luego regresan al mismo Ecuador como inversión extranjera, porque vienen desde las arcas del determinado banco internacional o del determinado grupo inversionista internacional. Pero son los mismos capitales de las fortunas ecuatorianas que lo sacan del Ecuador. ¿Qué logran con eso? ¿Qué ganan con eso? Muchas cosas. Como está vuelto una panacea el tema de la inversión extranjera, que esta es la salvación que dicen los neoliberales, esa es la salvación para los países, resulta ser que para que llegue la inversión extranjera, exigen que cada país sea atractivo, entre comillas, para esa inversión. ¿Y qué significa ser atractivo? Sueldos bajos de los empleados, de la mano de obra calificada, de los tecnócratas, significa que no se paguen impuestos o se les haga concesiones reduciendo sustantivamente los impuestos que deben pagar a cada país, significa que puedan sacar sus capitales sin tener que reconocer ninguna retribución al país que ha permitido que se exploten los recursos naturales, y finalmente implica que tengan unas condiciones laborales, pero totalmente en la relación con los trabajadores, totalmente beneficiosas para el empresario privado. Entonces, los empresarios dicen, ¿qué me conviene más? Invertir aquí como ecuatoriano nacional, que estoy sujeto a las leyes para todos los comunes, o saco mi plata o mis fondos fuera del Ecuador y después los retorno como inversión extranjera con todas las condiciones y beneficios. Inclusive en el gobierno de Moreno y antes en el gobierno de Lucio Gutiérrez, me parece, se hablaba de que se iban a exonerar del pago del impuesto a la renta a los capitales extranjeros. Esa es la verdad. O sea, es un ruleteo, es el jugar en la ruleta de las grandes ligas, de los casinos, de las fortunas más grandes que tiene Latinoamérica y el mundo, ¿no? O sea, eso es lo que hacen. Eso es exactamente lo que... No hay una gota de conciencia nacional. Ellos son simplemente obedientes al capital, a los intereses, al robo y misericordia de los recursos de cada país y del trabajo de los ciudadanos. Eso es lo que está sucediendo ahora en Ecuador. Son los tres elementos que te decía yo que marcan la coyuntura. Esto es el involucramiento del presidente en los papeles de Pandora, la convocatoria de la CONAIE y otras organizaciones sociales a jornadas de movilizaciones que se presentarán también en estas próximas semanas, y luego este decreto por el cual se pretende facilitar la inversión extranjera en el sector eléctrico. Ten presente, Rubén y amigos, que el sector hidroeléctrico de Ecuador hoy día es uno de los de mejor capacidad operativa instalada de Latinoamérica, ¿no? En nuestro país se construyeron alrededor de 8 grandes centrales hidroeléctricas, lo cual hace que la generación eléctrica en Ecuador prácticamente no requiera de ninguna inversión más allá del mantenimiento de las instalaciones y una distribución, una red de distribución adecuada. O sea, es entregarles el negocio hecho. Como tú cuentas del puerto de Montevideo, es un puerto instalado, construido con el dinero de todos los uruguayos, y resulta ser que por los compromisos y los intereses del capital y del sector financiero internacional, se lo regalan por 50 años sin que los estados puedan decir nada. Te cuento una cosa, en esta ley creando oportunidades que te digo que está enviada por segunda vez a la Asamblea Nacional, hay una estipulación que dice que si es que se llegara en el futuro a comprobar, a descubrir que hay algún elemento que sea antijurídico o que por alguna nueva ley luego caiga en la antijuridicidad, los contratos que se hagan, simplemente no puede hacer nada el Estado. Nada, en este tema de concesiones, ¿no? No puede hacer absolutamente nada. O sea, van a celebrar contratos con estipulaciones ilegales y el Ecuador como Estado no va a poder hacer absolutamente nada en contra de esos contratos ilegales. Eso es lo que están tratando de hacer. es lo mismo que están haciendo en toda América, ¿no? En algunos países con más apoyo de los gobiernos, como es en Chile, indudablemente, acá en Uruguay, con la derecha que está tratando de, justamente, de vender el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad, como decía el general Artigas, pero además también es la entrega del patrimonio nacional de cada país a esos capitales buitres, ¿no? Sí, y además toma en cuenta, Rubén, y amigos que nos escuchan, que los países de la órbita de los países dominantes del mundo están advirtiendo ya que el próximo año va a haber una crisis internacional por falta de materia prima. Lo dice el presidente Biden de Estados Unidos, advirtiendo a los norteamericanos que en este periodo de Navidades no van a tener todos los productos como antes lo tenían. Lo dicen también en Europa, también lo ha dicho China. Esto a causa también de la pandemia, que se ha paralizado un poco el proceso productivo. ¿Pero qué quiere decir esto, Rubén? Quiere decir, esto está evidenciado, pero ahorita sí de la manera más cínica, yo diría, quiere decir que a los países del hemisferio sur nos tienen vistos exactamente como los proveedores de materia prima. Y vienen acá, a pretexto de inversión extranjera, a llevarse todo lo que pueden para sus países, para el sustento de las necesidades de sus negocios en sus territorios. Vienen a llevarse el plátano del Ecuador, el petróleo del Ecuador, el cacao del Ecuador, el café del Ecuador, el arroz del Ecuador, todos los frutos de agricultura, por ejemplo, el brócoli, todos se llevan para venderlo allá. Los camarones. Rubén, te cuento, los camarones de exportación de Ecuador, bueno, son una maravilla, en el orden de 12 centímetros de largo. El camarón que se consume aquí al interior del país, Rubén, el más grande tendrá 3, 4 centímetros de largo, y los más comunes, 1.5 centímetros. Eso es lo que hacen. El plátano que sale de Ecuador es un plátano que tiene alrededor de 30 centímetros de largo en el producto de exportación. Y el que se consume en Ecuador va desde los 12 centímetros hasta los 20 centímetros, exagerando. Eso es lo que hacen. Se llevan lo mejor a precios, como tú dices, ¿no? Al precio del hambre, como parafraseando al general Artigas. Y ellos se llevan para sus países lo mejor, por supuesto, para ponerle a los precios que a ellos les conviene allá. Esto que estamos analizando sí debería llamarnos la atención a los latinoamericanos. Debemos unificarnos todos los pueblos latinoamericanos en una agenda que defienda nuestro continente y que defienda nuestros países, que defienda nuestros pueblos, nuestras riquezas, lo que es nuestro, Rubén, lo que es nuestro y que nos fue despojado desde la llegada de la invasión de los europeos en 1492, porque a partir de entonces es que acá se han impuesto, se han suplantado las condiciones en las cuales se desarrollaba la vida en nuestro continente y nos lo tienen hasta ahora, ¿no? Hasta ahora siguen haciendo lo que se les viene en gana, imponiendo las condiciones que se les viene en gana y llevándose nuestros productos como se les viene en gana. Es un tema muy muy muy grande para tratar. En el próximo encuentro que tenga contigo, que va a ser en esta semana, vamos a tratarlo, y yo te voy a dejar para el próximo a ver qué te parece algo también, porque también hay complicidades de otras partes, ¿no? Aquello de, se puede parafrasear diciendo, con la Biblia en la mano vengo y con la espada desgollando estoy, porque también así. También, desgraciadamente, y esto no es contra los creyentes, es sí contra las cúpulas que dirigen todas las iglesias prácticamente, siempre han estado del lado del opresor y no del lado del oprimido, salvo algunas raras excepciones a nivel internacional, como siempre ocurre. Jorge, te agradezco por el día de hoy y quedamos en contacto para en esta semana hacer una nueva charla. Con muchísimo gusto, Rubén, te agradezco por la oportunidad de compartir estos minutos contigo y con la audiencia. Un saludo muy grande para cada uno de los hermanos latinoamericanos y solo quisiera, antes de despedirme, repetir el mensaje. Hermanos latinoamericanos, necesitamos unirnos para defender nuestro continente. Necesitamos poner un alto ya a esta situación tremendamente deshonrosa y antinatural. En el caso de los países que estamos en el área bolivariana, estamos conmemorando el bicentenario de la independencia. En el caso de Ecuador, el próximo año, el 24 de mayo del próximo año, será el bicentenario, y luego en el 2030 conmemoraremos el bicentenario de la existencia de la República de Ecuador. Son fechas que aquí las estamos motivando mucho para reflexionar qué es lo que ha sucedido a lo largo de todo este tiempo y si es que estamos de acuerdo como el país está. Lo ampliaría y yo diría, nosotros deberíamos como latinoamericanos pensar, ¿estamos de acuerdo en cómo está yendo nuestro continente o no? Y si es que no estamos de acuerdo, tenemos todo el derecho y todas las capacidades para levantarnos, ya no como una voz que grita y que protesta, no, con el poder de los millones de latinoamericanos que somos y que debemos además replantear y reformular cómo debe funcionar nuestro continente. Este llamado para despedirme, Rubén, muchas gracias, un abrazo grande para ti y para todos. Muchas gracias. Esto ha sido justamente un contacto internacional del cual estamos ya sabiendo, lo hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo con Jorge Serrano. Seguimos en Contacto Sur y nos vamos a nuevas entrevistas. Vamos a un... Nos despedimos por el día de hoy, esperándolos en el próximo programa. Equipo de comunicación, Ariana Rueda y Rubén Suárez.